Radio AQP con música fácil de escuchar. Striking 12 and night's on the spin. Down the chimney, broad and black, with your pack of green. All the stockings you will find hanging in the row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Johnny wants a pair of skates, Susie wants a sled. La blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma, bondad en las almas, y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración. Para el mundo tú eres la paz, alegría, amor y bendición. Navidad, sueños y blanca nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Blanca Navidad, eres una sonrisa y un cantar. En los sueños hay calma, bondad en las almas al llegar en la blanca Navidad. nota la diferencia? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Thank you. resuena melodiosa la angélica legión con la nueva venturosa por los valles la canción. Gloria in excelsis Deo, gloria. se iluminó con Santa en su trineo, mil regalos repartió. ¡Vuela, Rudolf! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Was to serve.